chequeando en este preciso momento. Bueno, los equipos se metieron por la manga. Estuvieron con los ejercicios precompetitivos, tanto Gimnasia de Jujuy como el equipo de Almirante Brown. Y ya se vendrán, seguramente ya cambiados. Ingresará la terna arbitral para lo que va a ser el partido. 15:30 arranca. Ya se vienen los árbitros. Nosotros estamos a escasos 8 minutos de que comience una nueva transmisión para nosotros. Nuevo partido para Gimnasia de Jujuy, que viene de perder frente al equipo de Villa Dálmine. No jugando mal. Jugó bien Gimnasia, pero no tuvo la certeza, no tuvo la contundencia para ganar ese encuentro allá jugando en calidad de visitante. Hoy intentará reponerse Gimnasia, que ha ganado un partido tan importante, lo recordamos, frente al puntero, frente a Belgrano de Córdoba, el último encuentro que estuvimos acá en la cabina número 18, Gimnasia jugando bien y ganando bien ese partido clásico que transmitimos a través de Radio Recuerdos y de la 104.1. Somos Humahuaca también allí, en ese lindo lugar, allí en esa linda zona, en ese lindo sector donde siempre, la verdad, nos encanta llegar también, que es el norte de la provincia de Jujuy. Bueno, señoras y señores, nos vamos a presentar comercialmente. Está Miguel Soto, ya lo saludo también a Fabián. Está todo el equipo de Recuerdos. Arrancará enseguida el partido. Somos la inolvidable, somos 104.1 en Humahuaca también. Somos la radio que siempre acompaña a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara apoyando al Lobo. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Pit Line, servicio integral del automotor. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Suspensiones, los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Lote Toti, artículos de limpieza. Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. RM Baterías, solo baterías premium. Y Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Perfecto, señoras y señores, se vendrá Gimnasia de Jujuy, se vendrá también el equipo de Almirante Brown. Ya está confirmada la alineación del equipo del Lobo Jujeño también. Ya tenemos el equipo visitante confirmado. Lo voy a saludar a Fabián. ¿Cómo te va? Bienvenido, Fabián. El placer de saludarte, mi querido colega Samuel, Lea. También para nuestro locutor comercial, Miguel Soto. También para Santi Caballero, ahí en la mesa de estudios. Y bueno, para toda la audiencia que nos acompaña por la 104.1 la nueva FM y 106.7 Radio Recuerdos. Tal y como lo menciona Samuel, nos encontramos una tarde fresca aquí en el Estadio 23 de Agosto con, bueno, el envión anímico de que Gimnasia tiene la obligación de ganar para seguir metido en la pelea y para recuperarse luego de ese traspié sufrido el encuentro pasado frente a Villa Dálmine. Y bueno, obviamente se enfrenta a un rival que, bueno, que está por encima de Gimnasia en la tabla de posiciones, le lleva 2 puntos de ventaja, pero que lleva 8 encuentros sin conocer la victoria. Un dato que, bueno, tiene que animarlo a Gimnasia para que, bueno, por la parte de Gimnasia recupere, sume de a 3 y, bueno, siga extendiendo esa mala racha para el equipo contrincante. Así que, bueno, será una tarde en donde Gimnasia, bueno, moverá algunas piezas para este encuentro. Va la más importante, la vuelta de Abed, que, bueno, el encuentro pasado no estuvo presente, estuvo Cosaro jugando en esa posición. Retorna este último jugador a la saga defensiva. Y, bueno, Gimnasia, con el envío anímico de que, bueno, si llega a ganar, empieza a animarse un poco más a la pelea por el campeonato, en el sentido de que tiene que estar en las primeras 13 posiciones de esa tabla de posiciones de la Primera Nacional para meterse en la pelea, aunque sea para aspirar a un segundo ascenso. Va a haber un duelo interesante y usted no se lo va a perder por la 104.1 y la 106.7 aquí en Capital. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Vamos a repasar la formación titular de Gimnasia de Jujuy, los 11 que van a estar también en el banco de suplentes luego de la presentación. Presenta la siguiente información, Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Los 11 de Gimnasia será de la siguiente manera: el número 1 Luchetti, el número 2 Rey Salinas, el número 3 Rizzi, el número 4 Abed, el número 5 Maidana, el número 6 Cosaro, el número 7 González Maciel, el número 8 Bellegia, el número 9 Méndez, el número 10 González y el número 11 Palavecino, los 11 de Darío Franco. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Momento de repasar los 11 titulares del equipo de Almirante Brown. Presenta la información, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical. Los 11 de la Fragata será de la siguiente manera: el número 1 Martínez, el número 2 Dátola, el número 3 Fernández, el número 4 Varela, el número 5 Brites Ojeda, el número 6 Razo, el número 7 García, el número 8 Flores, el número 9 Colombini, el número 10 García y el número 11 Monzón. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Y precisamente el Lobo Jujeño aparece. Señoras y señores, está en la cancha, manos arriba. Los aplausos para recibir a los 11 de Gimnasia de Jujuy. Y cuando vemos que se viene Almirante Brown también a la cancha, y así la silbatina del público local para recibir al equipo que viste siempre la tradicional camiseta amarilla y negra. Así vemos medio complicado la numeración. Igual vamos a tratar de llevarla adelante a la transmisión, amigo Fabián. Sí, complica bastante la numeración de las camisetas. De Gimnasia, digamos que también se les complica un poco, tiene un número un poco más chico, sí, también. Sí, sí, sí. Pero bueno, obviamente los jugadores de Gimnasia también los estamos conociendo, los conocemos a lo largo de este campeonato. Algunas que otras caras, bueno, por ahí siempre se va a tender muchas las confusiones, pero bueno, obviamente los conocemos un poco más, o también el tema de los botines, o cómo se mueven, se despliegan, claro, dentro del campo de juego. La del Almirante Brown va a ser mucha incógnita porque... Complicadísimo, realmente vemos una numeración que no se puede apreciar bien, por lo menos desde acá, el sector de la zona de las cabinas. Cuando que Gimnasia, vemos, se va apostando al arco que da espaldas a la avenida Éxodo, y Almirante Brown, que ahora también se va apostando a ese sector. Vamos a ver cómo queda en el sorteo. Se van saludando los jugadores así en la cancha, en el círculo central. Ya está la terna arbitral, está todo listo, arrancará dentro de minutos. Dale vos, Miguel. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, vemos, finalmente Gimnasia se va apostando al arco que da espaldas a la avenida Sabio, al acceso de la ciudad, y el equipo de Almirante Brown se va acomodando en el arco que da espaldas a avenida Éxodo. Esto va a arrancar en cualquier momento, señoras y señores. Repasábamos recién los 11 titulares de Gimnasia de Jujuy, también los 11 de Almirante Brown, todo listo para que arranque el encuentro. Vamos a ver quién mueve, me parece va a mover Gimnasia de Jujuy. Y como siempre, desde acá le mandamos un gran abrazo a todo el público que nos acompaña a través de 106.7 y a través de la 104.1 en Humahuaca también. Cuando vemos, hay algunas bombas destruyendo poco público en la zona sur. En la preferencial vemos un público aceptable teniendo en cuenta el partido del día de hoy. Y en la Lobo Norte vemos también gente apostada ya, los hinchas que de a poco van ingresando. Y también poco público acá en la zona de platea, amigo Fabián, teniendo en cuenta que el último encuentro que estuvimos acá frente a Belgrano realmente era importante la cantidad de gente. Sí, se notaba un poco... el conocimiento del duelo, mucho público que se vivió domingos atrás. Y bueno, esta oportunidad, bueno, están de a poco llegando, están con un poco mal acostumbrado, que siempre se llega siempre a última hora, obviamente siempre un domingo en familia, donde se, bueno, se disfruta un poco eso previo al encuentro de esta tarde. comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Y arrancó, señoras y señores. Se movió Gimnasia, la pelota ya la tiene Rizzi. Así aparición de el sector izquierdo. Le cometían falta para mí al hombre de Gimnasia. La pelota la manda por el lateral. Será, dice, para Almirante Brown. Eso señala Lucas Novelli, el pito de la tarde de domingo. Va a reponer con manos, lateral para la visita. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos, sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Partido detenido todavía, está sentido el hombre de Gimnasia. Ya se repone en mitad de cancha, va a reponer con manos el equipo de Almirante Brown. Pitline, servicio integral del automotor, Lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Lo venían buscando por acá Flores, se va larga la pelota, se va a perder por línea final. No llega el hombre de Almirante Brown, por eso... Así será reposición desde el arco para Gimnasia de Jujuy. Primer minuto de juego, 0 para el Lobo, 0 para la Fragata. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Va a reponer Gimnasia desde el fondo. Sale jugando ahí Luchetti, tocando para Rey Salinas. Se equivocó Rey Salinas. Así termina capitalizando la pelota la gente de Almirante Brown, que ahora viene con todo. Decir que ahí apareció Abed. Igual le quitan la pelota. Va Flores. Intenta el pase. Se la ponen para que corra por allá Brites Ojeda. No podía. Revienta en la pelota. Se va a un costado Gimnasia, que quiso salir jugando. Fabián, se terminó equivocando mal Rey Salinas. Sí, fue desacertada la jugada. Bueno, casi le costó caro esa jugada, ese mal pase. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Bueno, prácticamente todavía nada del partido, Fabián. Simplemente para acotar esa equivocación, y ahí en el fondo no es para... como están haciendo ahora, tocársela para Luchetti, lo comprometieron al arquero de Gimnasia de Jujuy. Tuvo que reventar a cualquier parte el hombre del Lobo jujeño, tremendo. Me parece esas equivocaciones no tiene que pasar, señala ahí el técnico de Gimnasia, porque volvieron a complicarse solos saliendo desde el fondo. Sí, y tener en cuenta también de que Almirante Brom en estos primeros minutos del encuentro está avanzando su línea con sus hombres en la delantera, bueno, lo cual le otorga que Gimnasia tenga que una reacción muy, muy imprecisa con el tema de los pases. Y acá ataca Gimnasia de Jujuy, se viene Rizzi, pone la pelota, ahí tiró, le quedó al arquero, termina Martínez despejando con dos manos, igual le queda Gimnasia de Jujuy, en esta ataca el Lobo jujeño, se viene con todo, acompaña Palavecino, viene Leandro González, allá también está Rizzi por el otro sector, para él va la pelota, la tiene nuevamente Rizzi, más atrás, para que se arme Gimnasia de Jujuy, así el Lobo jujeño que acaba de meter una bomba, recién se tuvo que esforzar el arquero Martínez para sacar esa pelota, igual no pasa el peligro, acá la tiene Gimnasia de Jujuy, tres cuartos de cancha, vamos a ver si mete en el centro, más atrás se arma el Lobo jujeño para Beleje, Beleje más atrás para Rey Salinas, hace la personal el Morocho, pisa la pelota, lo tiene cerca, más atrás para su arquero Luchetti, sale jugando el Lobo jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján, WhatsApp 387-41-51-193. Tuvo una primera buena chance Gimnasia, que ahora aparece con peligro, viene el Lobo jujeño para meter el centro, ahí le quedó nadie para patear de frente de cara al arco, sin embargo otra llegada el Lobo jujeño, que por derecha, por izquierda, lastima Fabián. Sí, es buen intento, bueno avistamiento de parte de Gimnasia y Grima, que en los primeros minutos del encuentro está un poco avisando, reaccionando luego de la rápida salida de parte del conjunto visitante. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Estamos en 4 minutos de esta primera parte, todavía sin goles en el encuentro de la tarde de domingo. va a reponer con manos hacia el equipo de Almirante Brown. Cuando Gimnasia tuvo su chance, llegando con Rizzi por sector izquierdo, también adelantándose con Abed, con los hombres que acompañan, Maidana también recuperando allí mitad de cancha, y Gimnasia de Jujuy que de a poco va tomando dominio del juego. Cuando acá ahora se viene Almirante Brown de cabeza, termina despejando Rey Salinas, para ahí le queda, sale jugando desde el fondo el equipo de Gimnasia de Jujuy. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, prueba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Se cumplen 5 minutos de la primera parte, 0-0 todavía la historia acá en el estadio 23 de agosto. La pelota viene en dirección de Brites Ojeda, sí, pisa la pelota, pone más atrás para que reviente con un pelotazo ahí Razo. Razo lo viene buscando por acá, Colombini estaba adelantado. Había banderín en alto, posición adelantada el hombre de Almirante Brown. Por eso sale jugando Gimnasia desde el fondo. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados. Te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así la tiene Diego García, tocando para Brites Ojeda. Intenta Almirante Brown, ahora se terminan equivocando. Mandan la pelota por un costado, por eso, por el sector izquierdo en su terreno. Va a reponer con manos, lateral para Gimnasia. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así la tiene Gimnasia de Jujuy, va a Juárez, intenta más atrás. Se la ponen para Beta, sí, la tiene el hombre de Gimnasia de Jujuy. Ahora tocando, se terminan equivocando cuando intentaban habilitar por el sector derecho. La terminan tirando a un costado en el sector izquierdo para el equipo de Almirante Brown. Y ahí, cerca de la mitad de la cancha, va a reponer ahí lateral para la visita. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales, redes sociales, Il Romitis. Desde el fondo termina despejando Dátola, se equivoca y ya capitaliza la pelota en mitad de cancha Gimnasia. Así la tiene Maidana, Maidana hacía rebotar en la humanidad de José Luis García. Sin embargo, le queda a ellos la pelota, recuperó el equipo de Almirante Brown en 7 minutos de esta primera parte. Todavía no hay goles en el estadio 23 de agosto, acá en mitad de cancha. Termina dominando Almirante Brown, que ahora se viene con intenciones de complicar a Gimnasia. Se equivocan en el pase, la va a dejar salir así, no, la retiene con el pie el arquero de Gimnasia. Sale jugando desde su terreno el Lobo Jujeño. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. 7 minutos, casi 8 en la primera parte, comenta Fabián. Sí, en los primeros minutos parece que Gimnasia no está pudiendo tener el nivel que ha obtenido en el encuentro frente a Belgrano de Córdoba. Lo veo muy impreciso en el juego, sí, por las más en su zona defensiva, que es un arma de doble filo, un peligro inminente ante la recuperación del Almirante Brown y un peligro en su área. Y bueno, tiene que ver cómo puede ingeniársela para avanzar más, un poco más con las líneas, porque no tiene mucho contacto los delanteros. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Esnofe, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. La tiene así en el fondo Gimnasia, Rizzi venía tocando la pelota, sin embargo se termina equivocando. Allí rebota en última instancia en un hombre de Almirante Brown. Cuando intentaba la salida Gimnasia, repone con manos el Lobo Jujeño, lo hacen rápidamente. Otra equivocación, otra mala entrega de Gimnasia, como estaba contando por acá Fabián, impreciso en los pases y también en la salida, amigo Fabián Soto. Sí, exactamente, nuevamente un error de tiene que ver, decir que Almirante Brown no tiene mucha la potencia ofensiva, parece que no está generando demasiado peligro al arco de Lucchetti y por ahí poco preocupa porque son los primeros minutos del encuentro y parece que todavía sigue dormido. Laboratorios 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando lo venían buscando por acá, Monzón, se cruza un hombre de Gimnasia tirando la pelota al lateral, lo hacen rápidamente ya ellos en terreno del Lobo Jujeño. Así la tiene el jugador Brites Ojeda, intenta la personal, hace rebotar la pelota en el hombre de Gimnasia. Sin embargo, acá busca lateralizar el juego. Había banderín en alto, había entonces esa pelota, ha salido por eso Gimnasia de Jujuy. Va a reponer en su terreno, sector derecho, lateral para el Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así la tiene Almirante Brown, que ahora busca, sin embargo se cruza Rey Salinas. Se tiene que arrojar al piso cubriendo esa pelota, que la manda el propio Rey Salinas al córner. Cuando ponía el cuerpo intentaba que se vaya la pelota para que reponga desde el fondo Gimnasia. La terminó tocando en última instancia Fabián, el hombre, el defensor de Gimnasia. Por eso gana un tiro de esquina el equipo de Almirante Brown. Está tomando una mala decisión en estos primeros minutos Rey Salinas. En vez de salir por el fondo, quiere intentar jugarla. Los pases desacertados que dan son los que generan un poco más de conflicto para Gimnasia, porque obviamente todas las pelotas se le están yendo para los jugadores rivales. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Así venía el centro, termina rebotando en el hombre de Gimnasia, Eres Maidana. Y ahora recuperó Gimnasia, que viene con todo en la contra. Ponen la pelota para la trepada de Méndez. Se viene Méndez y por el otro sector viene Leandro González. Se terminan equivocando. Se cruzó bien ahí el hombre de Almirante Brown, tirando la pelota a un costado cuando de contra casi Méndez, casi lo encuentra a Leandro González. Se vino con todo, una tromba Gimnasia de movida, y esto tiene que hacer el Lobo Jujeño. Fabián, agarrar la pelota, poner ese pelotazo arriba, buscarlo a Méndez, que se junte con Leandro González. Así es, aprovechar la velocidad del joven delantero. Muy buena oportunidad había tenido Gimnasia. Lástima que el pase no fue bien al hueco, bien al hueco, bien preciso. Fue justo a la altura del jugador. Si no, ya estaríamos viendo de una gran situación clara que iba a tener el otro delantero de Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así se viene Esteban González, se junta con el otro González, con Leandro. Igual la tiene Gimnasia, buscan el arco, tiró y hacen rebotar la pelota en un hombre de Almirante Brown. Va a ganar un tiro de esquina Gimnasia. Será córner para el Lobo Jujeño en 12 minutos de la primera parte. Busca el primero Gimnasia. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos sin interés. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. 12, casi 13 minutos. La chance la tiene ahora Gimnasia. Desde una esquina, el sector izquierdo, va a venir el centro. Así pasado, arriba, nadie puede conectar de cabeza. Igual le va quedando a Esteban González. Más atrás, para que se arme una mala entrega. Igual la termina capitalizando bien. Así Maidana, Maidana más atrás para su arquero Luchetti. Saldrá jugando desde el fondo Gimnasia. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Bueno, me gusta, se ve muy activo Esteban González. De a ratos Fabián se junta con Maidana y esto provoca que Gimnasia genere un poco más de juego. Cuando acá se viene Almirante Brown y Rey Salinas cubriendo la pelota, pone el cuerpo, ahora sí pone bien el cuerpo, el defensor de Gimnasia, se va esa pelota por línea final, por eso va a reponer desde su arco el Lobo Jujeño. Te decía, cuando aparece Esteban González, se junta con Leandro, también con Maidana, aparece un poco el juego que pretende el técnico Darío Franco. Sí, eso es lo que esperábamos, de que la pelota esté lo más lejos del área de Gimnasia, se encuentre más en el área rival, y que bueno, de a poco se vea si puede generar un juego por lo bajo, donde bueno, obviamente se puedan demarcar los jugadores, los delanteros, para que bueno, obviamente se logren ocasionar una chance de gol. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. La pelota le va quedando a Leandro González, que conecta de cabeza. Sin embargo, allá, bien parado, firme también Fernández para tirar esa pelota. Unos metros más adelante, igual le queda Gimnasia, que ahora se viene con todo. Se terminan equivocando en una mala entrega nuevamente para el equipo del Lobo Jujeño. Y ahora agarrate Catalina, que se viene Almirante Brown. por el sector derecho. Van a meter el centro arriba, pasado, lo vienen buscando por acá García. Sin embargo, bien Rey Salinas, despejando para el Lobo Jujeño. Le va a quedar la pelota hacia Maidana, hacia la personal. El hombre del Lobo Jujeño, más atrás, para Abed. Abed tocando con Juárez y así, levantando la cabeza y avanzando algunos metros en la cancha. Juárez toca la pelota para Rizzi. Rizzi cruza línea central. Se arma Gimnasia de Jujuy, lo tienen cerca hacia Leandro González. Vamos a ver si lo buscan a Méndez también. Aparece Gimnasia más atrás con Juárez, tres cuartos de cancha. Toca y toca Gimnasia, buscando el hueco, buscando cómo meterse en el área de Martínez. Así la tiene el Lobo Jujeño todavía. No es preciso el pase, acá se terminan equivocando. Rechaza el fondo de Almirante Brown. Así va Rey Salinas poniendo el cuerpo. Va a salir esa pelota por un costado. Será para el equipo de Almirante Brown. Eso señala en línea. El árbitro también sanciona. Será para ellos en terreno de Gimnasia. Lateral, sector derecho para el equipo de Almirante Brown. Suspensiones en los hermanos Segovia. Especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Bueno, finalmente sancionó una falta, ¿sí? Lucas Novelli para el equipo de Almirante Brown. Van acomodando esa pelota. Vamos a ver quién le entra. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Y así estamos por Radio Recuerdos y por la 104.1 también en Humahuaca. Así le queda a la gente de Almirante Brown que busca. Intentaba meter un taco ahí García. Sin embargo, rechaza la defensa y Lobo Jujeño. Se terminan complicando acá Fabián. Casi llega con intenciones serias de gol el equipo de Almirante Brown. Sí, se termina complicando porque los jugadores en la pelota parada están perdiendo la marca. En esta ocasión, dos jugadores de Almirante Brown estaban solos. Si no fuera porque no lograron controlar a pleno el balón, ya podríamos haber dicho de que peligraba el arco de Luchetti. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, Quiero Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Y en este preciso momento se cumplen 17 minutos de esta primera parte, todavía sin goles en el estadio 23 de agosto. Todavía no aparece en toda su dimensión Gimnasia de Jujuy, que se lo nota de a ratos impreciso. Acá vienen buscando habilitar a Maidana, se terminan equivocando, ya recuperó en mitad de cancha el equipo de Almirante Brown, más atrás, se terminan armando allí con Dátola, Dátola para Martínez, el arquero obligado por el pie, revienta con un pelotazo arriba, lo viene buscando a García, sin embargo la cabeza de Rey Salinas, así venían cargando, dice eso, sanciona el árbitro, será para Gimnasia de Jujuy, será para el Lobo Jujeño en su terreno. Hay tiro libre para Gimnasia. Lote Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lote Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Así obligado por el pie el arquero Luchetti, que lo tiene cerca Abed con Esteban González. Así ponen la pelota, intentaban buscar a Leandro, sin embargo había también posición de recepcionar la pelota de Méndez. Se equivocaron y ya la recuperó Almirante Brown. Acá la tiene el jugador José Luis García, que mete el pelotazo sin destino. Se va a perder esa pelota por línea final. Va a reponer Gimnasia desde su arco. Con un pelotazo lo va a hacer Cristian Luchetti en 18 minutos de esta primera parte, sin goles todavía en la tarde de domingo. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Así el pelotazo de Luchetti, que termina recepcionando a la gente de Almirante Brown. Sin embargo, se equivocaron, por eso la recuperó Gimnasia. Y en esta puede ser, ponen la pelota para Méndez, no va a llegar Méndez, se va nomás por un costado el balón, para reponer con manos en su terreno, sector derecho. Es para la visita. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Momento de comentario, momento de Fabián Soto. Sí, Almirante Brown, por una parte no está teniendo mucho la fuerza ofensiva. Lo único que está consiguiendo es retener la pelota. Retenerla y tenerla lo más lejos posible. Aprovecha los errores en el fondo de Gimnasia, los pases imprecisos, por ahí unas malas decisiones que han tomado, pero hasta ahí nomás. Yo creo que Gimnasia tiene que dar el golpe. Sí. Bueno, obviamente es una cuestión lógica de local, tiene que sumar a tres. Pero creo que es un buen momento para que en estos primeros minutos del encuentro sea el que primero que genere una complicada situación clara, aparte del pelotazo que ha tirado Ricci con la tocada del arquero Martínez. Ahora coincidimos, Fabián, no es bueno el partido. Realmente muy impreciso, tanto Almirante Brown como Gimnasia de Jujuy. Algunos pelotazos, aproximaciones, pero todavía nada. Sí, exactamente. Almirante Brown mantiene muy bien el control, pero se desinfla al momento de atacar, al momento de acercarse hacia el área de Luchetti. Y bueno, Gimnasia lo vemos que está en todos los sentidos, está un poco desconcertado, no pudiendo lograr retener la pelota en el piso, lograr jugar por lo bajo, pero más en el área de Almirante Brown, que en su propia área quiere jugar por lo bajo en esa área y es la más peligrosa, y bueno, y ahí recupera más el conjunto visitante de Buenos Aires. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así Cosaro, cambiando de frente para que la tenga por acá Abed. Abed tocando con Maidana. Maidana levanta la cabeza. Pone el pase para Abed. Abed más atrás para Rey Salinas. Se arma en su terreno Gimnasia de Jujuy. Rey Salinas pone, entrega la pelota para Abed. Abed ahí pelea, lo viene cubriendo bien un hombre de Almirante Brown. Termina recuperando la pelota. Así la visita la tiene así el jugador. Era Brites Ojeda. Ponen el pelotazo para la trepada allá de Flores. También acompaña Colombini. Cubren dos hombres de Gimnasia. Así Cosaro y Rizzi haciendo rebotar la pelota, recuperó Gimnasia, sale jugando desde el fondo. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Otra mala entrega, otra mala decisión. Fabián, lo buscaban acá, Leandro González. Le terminaron tirando un ladrillo, se fue la pelota al lateral. Sí, eso también lo dio a conocer Darío Franco, que bueno, obviamente está enojado, que está solicitando que bueno, sean un poco más, estudien un poco más la situación del juego y que bueno, vean dónde se pueden acertar o no un pase, porque eso le está costando bastante en estos primeros minutos de Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Por acá la termina perdiendo Esteban González, generando que el equipo de Almirante Brown recupere la pelota en terreno propio de Gimnasia de Jujuy. Decí que ellos también se equivocan, por eso el lateral lo tiene ahora el Lobo Jujeño. Lo viene buscando por acá Méndez, se viene cruzando bien desde atrás, cubriendo la pelota raso, pone la pelota sin destino, la recuperó Gimnasia, así en el fondo la tiene Cosaro. Cosaro levantando la cabeza, pone para que pase en la trepada, por ahí Maidana va a acompañar Gimnasia de Jujuy en esta. Vamos a ver si puede ser. También está Méndez así. Más atrás la pelota para Leandro González. Que mire el arco. ¡Tiró! Y el arquero Martínez. Queda rebote. Así le va quedando a Méndez. Recupera Juárez. Intenta el Lobo Jujeño. Otro remate potente en este caso. Y nueva intervención de Ramiro Martínez, el arquero de Almirante Brown. Cuenta Fabián. Chance con pelota desde muy atrás y el remate de media distancia que termina siendo una buena oportunidad para el Lobo. Sí, es el único recurso que está usando Gimnasia, los pelotazos afuera del área. En segunda ocasión que salva el arquero Martínez. Yo creo que también le falta ahí en esta ocasión un poco más de picardía de algunos de los jugadores, sabiendo que uno tiene que rematar de afuera, otro tiene que ver, esperar dónde puede ocasionar el rebote el arquero. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Así Rey Salinas tocando para Abed. Abed, sector derecho. No permite que se vaya esa pelota, más atrás ahora obligado con el pie Luchetti. Luchetti toca para Abed. Levanta las manos, no sabe cómo salir Gimnasia. Revienta con un pelotazo así Abed, lo venía buscando por acá Maidana. Sin embargo, se cruza un hombre de Almirante Brown. Así la va a pelear el hombre de Gimnasia. Entre dos, a ver si puede, no gana Maidana. Igual se equivocaron y acá la recupera Gimnasia. Viene González, tiró y Martínez termina embolsando esa pelota. Martínez, el arquero de Almirante Brown, se queda con ese balón. Y hay equivocaciones, muchos errores por ambos lados. pero acá la tuvo Gimnasia, Fabián. Yo creo que se está confiando mucho el conjunto local, en el sentido de que confían de que, bueno, están dando los espacios al Mante Brón para rematar de afuera, pero en esta ocasión yo creo que se equivocó Esteban González. Estaba picando justo ingresando a la media luna Leandro González para que, bueno, le dé una brillante asistencia para estar mano a mano frente al arquero. En esta ocasión se ha equivocado el 8 de Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Lateral en mitad de cancha para Gimnasia, lo hace Esteban González, lo viene buscando por acá Méndez, Méndez tocando la pelota para Belegia. Belegia aparece ahí con Leandro González, se junta y se aparecen los hombres de Gimnasia, ¿quién te dice? Sin embargo, despeja el fondo y Almirante Brown, le va a quedar la pelota a Cosaro y allí la va a correr Rizzi, la va a dejar salir. Sí, la deja salir Rizzi. Hay lateral para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Aquí venía Varela, lo venía buscando a Colombini, sin embargo se cruza un hombre de Gimnasia, obligado con el pie, Luchetti, casi se complican. Así en el fondo, le va a quedar a Maidana, que la baja de pecho, bien la hace el chiquitín Maidana, así la tiene, tocando para Leandro González, abriendo juego para la metida de Esteban González, se viene Gimnasia, en esta puede ser, viene el pase, le queda a Maidana, Maidana tiró y el hombre de Almirante Brown, así Varela la termina tirando al córner, se cruzó bien Varela, qué buena trepada de Esteban González, generando peligro por derecha, tuvo su chance Gimnasia. Sí, qué importante, qué gran situación generó Gimnasia, una gran asistencia por la derecha, el pase para finalmente para Maidana, bueno, tuvo una buena decisión, de esta vez le pegó, aprovechó la velocidad de la pelota para que el disparo pueda ser rasante, por poco, si no hubiera sido por el desvío del jugador de Gimnasia, era el primero de Lobo. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Y acá viene el centro pasado, así llegaba esforzado Maidana. El arquero que termina capitalizando la pelota, sale jugando el equipo de Almirante Brown. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Deje atrás, Rey Salinas tocando para Leandro González, también pone el pase para Esteban González, sector derecho, así va Esteban González, se termina cruzando el jugador Brites Ojeda, tirando esa pelota, hace rebotar en última instancia en él nomás el balón, por eso será para Gimnasia, el lateral en su terreno. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer, en Carré, con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin intereses. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Lo venían buscando por acá Méndez, se le cometen falta al delantero de Gimnasia. Así apoyaba la mano en la espalda el jugador Dátola cuando se venía Méndez. Hay tiro libre en tres cuartos de cancha. Pelota detenida, chance para Gimnasia. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Por así está Belegia y está también Palavecino, parado frente a la pelota. Todavía no da la orden el árbitro del partido, vamos a ver quién le entra. Lo importante que en 27 minutos, casi 28, de esta primera parte la chance la tiene ahora el equipo de Darío Franco. Vamos a ver cómo resuelven esta situación. Así el árbitro que todavía no da la orden, ahora sí, vamos a ver quién le entra. Está parado Palavecino, también está Belegia, Lautaro Belegia, va finalmente Palavecino. Viene arriba, lo venía buscando Leandro González, rebote arriba en las alturas, gana Rey Salinas, conecta de cabeza pero sin dirección. La pelota se pierde por línea final, por eso saque de arco para Almirante Brown. Doña Valentina, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. Todavía no repone desde el fondo Almirante Brown. en 28, casi 29 minutos de esta primera parte. Vende Miguel Soto. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Así en mitad de cancha venía Diego García corriendo esa pelota que finalmente termina capitalizando bien el arquero Luchetti. Luchetti lo ve cerca, así a Cosaro, por eso para él va la pelota. Cosaro que intenta jugar, lo busca acá, a Juárez intenta el Lobo Jujeño, ahora se viene con todo Gimnasia, y en esta puede ser, 3 contra 2, se viene el Lobo Jujeño, vamos a ver si Méndez le entra al arco, finalmente se cruza un hombre de Almirante Brown despejando la pelota, igual le queda Esteban González. Esteban González tocando para Velegia. Velegia con González. Así la tiene Gimnasia en tres cuartos de cancha. González tocando para Maidana. Maidana más atrás. Para Bet. Bet ahora con Rey Salinas. Sale jugando Gimnasia, que tuvo una chance pero no supo encarar bien al arco defendido por Martínez. Acá va Leandro González. Intenta también ahí. Acompaña Cosaro. Cosaro más atrás. Maidana hace la personal. Maidana. Tocan la pelota para Bet. Bet con Esteban González. Así aparece. Lo tiene cerca a Velegia. Para él va la pelota. Velegia con Leandro González. Y aparece en toda su dimensión Gimnasia. Se equivocó. Se equivocó acá. Velegia no pudo habilitar bien a Leandro González. También acompañaba a Méndez. Se terminan equivocando en los últimos tramos. En los últimos metros, amigo Fabián. Sí, exactamente. Es lo que por ahí le falta. Me gustó estos pequeños minutos, estos pequeños momentos que, bueno, Gimnasia controla el balón y, bueno, quiere hacer con diverso dinamismo, genera juego por lo pronto, por lo bajo, despacito, pero con, bueno, con toda la firmeza. Por ahí, bueno, obviamente le falta ese movimiento cuando tiene que atacar, cuando tiene que acercarse al área rival. Y acá ataca Gimnasia, se viene el Lobo Jujeño una vez más. Ahora Rizzi, sector izquierdo, más atrás, para que se arme el Lobo Jujeño. Así va a tirar al arco totalmente desviado. Cuando intentaba así Maidana sorprender al arquero Martínez, se va la pelota desviada. Hay saque de arco para la visita. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. De WhatsApp 387-4151-193. Va a reventar con un pelotazo el arquero Martínez. Así parado frente a la pelota, todavía el árbitro no da la orden, ahora sí. Pelotazo para que lo vengan buscando por acá. Diego García arriba, viene cubriendo bien a Bet. Recupera la pelota Gimnasia. Había una falta, sanciona así Lucas Novelli. Por eso en terreno de Gimnasia, mitad de cancha, hay tiro libre para la Fragata. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua. De tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Y cuando digo Fragata es Almirante Brown, que vino con hinchada, Fabián. Allá vemos algunas banderas. Está la visita ahí, público visitante, cosa que también nos pone contento porque es otro el ambiente, otro el clima que se vive siempre acá en el Estadio 23 de Agosto. Sí, llama la atención también de que, bueno, esté mezclado junto con las parcialidades de Gimnasia, sí, sí, sí, en la parte de la Lobo Sur de los Marginados y también en la Lobo Norte. Vemos algunos trapos, algunas banderas también con los colores de la Fragata, el amarillo y el negro. Y está bueno que sea así. Viene el pelotazo por acá arriba. Lo viene buscando. Así a García. Se cruza el hombre de Gimnasia. Qué chance que tuvo Almirante Brown. En un pelotazo sorprendieron ellos. Tuvo que reventar el hombre de Gimnasia. Así en el fondo mandando la pelota al córner. Balón al córner. Hay tiro de esquina para Almirante Brown, que llegó con serio peligro. Sí, es verdad, y es el fuerte que tiene el conjunto visitante, la pelota parada, más que nada por la desconcertación de que tiene Gimnasia de marcar a los hombres, de individualizar a los jugadores que tienen que marcar, y bueno, y de perder el rastro junto con la pelota que tiene el juego. Así va a dar la orden el árbitro del partido, sin embargo, llama la atención algunos hombres de Almirante Brown, también de Gimnasia, se venían tomando todos, así en el área de Cristian Luchetti, todavía no se da este córner, este tiro de esquina. La chance la tiene con pelota detenida, como siempre, Almirante Brown, que ahora busca también su chance. En 33, casi 34 minutos de esta primera parte, ahora sí vendrá el centro de una vez por todas. Da la orden así el árbitro del partido, se están tomando todavía. Llama la atención, dice, cortala a García, porque se vienen tomando todos ahí en el área, sí, de Gimnasia. Finalmente da la orden ahora. Observa ahí Lucas Novelli. No patean nunca. Ahora sí. Viene pelota. Primer palo. Arriba. La pelota se va nomás. Por línea final. Cuando intentaba un hombre de Almirante Brown. También acompañaba así Colombini. La pelota se fue por línea final. Por eso repone Gimnasia. Pelotazo rápido. Así de Luchetti buscando la trepada de Méndez. Así de cabeza. Conecta mitad de cancha. Era Esteban González. Que no tiene precisión, por eso ahora va exigido ahí. Bien, Luchetti tirando la pelota a un costado. Tuvo que salir a cortar el arquero de Gimnasia porque se vino la fragata y con todo, Fabián. Sí, rápida la decisión. Hizo lo más fácil, despejar la pelota afuera, alejar un poco el peligro, no confiarse de que bueno, jugar por lo bajo sea la mejor decisión porque lo puede marcar un jugador de Almirante Brown. Mandó la pelota afuera, lateral. Ahora sí ataca nuevamente la visita. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o probar nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Hay córner para ellos. Será tiro de esquina para Almirante Brown. Tenemos para vender una más. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuya. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Otra chance la tiene Almirante Brown. Tiraron hacia el centro, nadie puede despejar. Sin embargo, le quedó a Belegia, que ahora mete primera, mete segunda. Y la pelota para Méndez, la va a correr Méndez. Larga la entrega, así llega primero para cortar el jugador de Almirante Brown, que la tiene que tirar por un costado. Ahí lateral en ataque para Gimnasia. Hay dos pelotas en el campo de juego. No observa todavía eso el árbitro del partido. Ahora sí, será para Gimnasia de Jujuy, que tuvo una chance, otra mala entrega. Y siempre en los últimos metros de cara al arco de Martínez, amigo Fabián. Sí, lo positivo de todo esto es que, bueno, Gimnasia está preparado para dar el contragolpe en algunas situaciones de juego, en la cual se vemos la gran velocidad de parte de Gabriel Méndez, también de Leandro González, a pesar de su edad, tiene toda la experiencia y tiene toda la disponibilidad para lograr el ataque. Le falta esa un poco más de precisión porque, bueno, obviamente... Almirante no está bien parado atrás en el momento, pese a que bueno, por ahí tiene muy pocos hombres en la zona defensiva, cuando hay pelota parada en su zona defensiva, pero bueno, logra controlar bien los pases que genera Gimnasia. Y acá se viene Gimnasia de Jujuy. Vamos a ver si en esta puede ser, muchachos. Rizzi tocando más atrás para Cusaro. Intenta así en terreno de Almirante Brown. Gimnasia que se termina equivocando. Regalan la pelota, por eso acá la recupera Almirante Brown en su terreno. Ponen el balón para Fernández, intenta Fernández, se cruza Esteban González para Gimnasia de Jujuy, sin embargo le queda a ellos. Desde el fondo ya la tiene el arquero Martínez, sale jugando la fragata. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín y Lugones 57, Barrio Belgrano. Y hablando de rey, tuvo que despejar Rey Salinas de cabeza y acá se viene Gimnasia. Viene con Méndez, así lo tiene cerca también a Belegia. También se suma por acá Esteban González. Viene el pase, tiró el centro. Se cruza un hombre de Almirante Brown. Reclama, sí, Leandro González, que tuvo la chance. Igual realmente, aproximación de Gimnasia. Hay chance para el Lobo, señala Lucas Novelli, que es para el Lobo Jujeño. El tiro libre en mitad de cancha, Fabián. Llegó nuevamente el equipo de Darío Franco. Y en esta oportunidad la ocasión que pierde es Méndez, que no, le falta un poco de analizar el juego, analizar quiénes son los jugadores que están avanzando un poco más de metro y que le puede asistir el pase. Quiere resolver a todo de una manera sola y ahí reniega también. Ese es el motivo por el cual el número 10 de Gimnasia reniega un poco de la mala decisión del otro delantero. Eso le falta un poco a este joven delantero, tener un poco más de análisis de la situación. Exactamente, más panorama de cancha. Como ahora viene el centro de Esteban González, venía Méndez, no llegaba tampoco Leandro González. Casi cerca Gimnasia de Jujuy del primero. Se tiene que arrojar acá al piso, tirar la pelota por un costado. Rey Salinas en su terreno. Hay lateral para Almirante Brown. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Bueno, tendrán que ensamblarse mucho mejor Gimnasia. Méndez, Leandro González, Maidana tendrá que parar la pelota y poner una pausa necesaria también para que puedan llegar con más profundidad al arco de Martínez. Eso le está faltando, precisión a Gimnasia de Jujuy y panorama de cancha cuando la tiene por ahí Méndez, que no sabe resolver bien. Por eso el enojo de Leandro González en cada mala decisión de la gente del Lobo que viene desde atrás con Maidana ahora tocando la pelota en mitad de cancha. Así la tiene el Lobo Jujeño. Así van, lo viene buscando por acá Cosaro. Cosaro con Rizzi. Así la tiene Rizzi. Más atrás se arma Gimnasia en 38 minutos de esta primera parte, todavía sin goles. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La corría por acá Fernández, para Almirante Brown, se le fue nomás la pelota. Sanción así, Lucas Novelli en su terreno, en el sector derecho, hay lateral para Gimnasia. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Pelotazo para Méndez, hay otra mala entrega de Méndez, se apuró Méndez, no había nadie, no llegaba todavía Leandro González. Esforzado, se tiró al piso Esteban González, que no pudo impedir que esa pelota le caiga a los pies de la gente de Almirante Brown. Qué chance que tuvo, acá se apuró Méndez, ¿eh? Me parece que hacía la pausa y llegaba Leandro González para acompañar, Fabián. Y fue un cascotazo lo que tiró Méndez a Leandro González, era imposible. Yo creo que él, transformándose en Superman, podía lograr interceptar ese balón. Y acá se viene Gimnasia con Velegia. Velegia lo tiene cerca a Leandro. Leandro sacó el latigazo. Desviado, quiso sorprender. Así Leandro González al arquero Martínez. La tira por línea final esa pelota, por eso va a reponer desde su arco la fragata. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dame una más. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Así capitalizó de cabeza, era Velegia, la tiran un costado esos, por eso lateral y el ataque para Gimnasia, lo hacen rápidamente así, la tiene Velegia, Velegia tocando con González, intentaba el caño Leandro González, termina perdiendo la pelota, recuperó acá Almirante Brown, así va con Dátola, intenta ahora, lo buscan a Colombini, corre y recupera Gimnasia, así en mitad de cancha, se pudo cruzar el hombre del Lobo Jujeño para recuperar el balón, casi se complican y ahora sale jugando desde el fondo el equipo de Darío Franco. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal... Y acá se viene Rizzi con Leandro González. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! A los 41 lo hizo Leandro González, por fin lo buscaron bien a Leandro González. Qué corrida, el slalom que metió Rizzi, trepada tremenda por izquierda para meter ese centro. Rizzi habilitando bien a Leandro González, que tuvo esforzado tirándose al piso, pero conectando el pie con la pelota y mandando el balón al fondo de la red. Por eso, en 41 minutos de este primer tiempo, gana Gimnasia y este es el resultado. Gimnasia 1, Almirante Brown 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio Remember, que también es fútbol. Ahora sí rompió el maleficio Leandro González tras varios encuentros en los que no pudo concretar la chance. Recordemos, Samuel, que el duelo pasado frente a Belgrano no se le dio ni una. Varias situaciones, el juego se le dio por perdida. Y en esta ocasión sí, tal como lo mencionó Samuel, una gran corrida de Rizzi por izquierda, desbordó pensando que da por perdida. Sin embargo, el lateral izquierdo no lo dio por vencido. Brindó, corrió a gran velocidad y logró alcanzar la pelota y logró asistir de manera categórica Leandro González, que es sobreexigido, pero concreto al fin, pudo anotar el primer tanto de esta tarde, que era muy atípica para el Lobo Jujeño porque no podía concretar sus situaciones de gol. Era muy impreciso tanto en la zona defensiva como por el ataque. Y ahora sí, al término de esta primera parte, se está está llevando una importante ventaja aquí en el Estadio 23 de Agosto. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. Dame uno más. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, calle esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, acá pelotazo sin destino, termina despejando el fondo de Almirante Brown, cediendo la pelota al lateral para Gimnasia. 43, casi 44, explotó el estadio 23 de agosto. Golazo de Gimnasia, muy buena trepada de Rizzi, habilitando a Leandro González, y a los 41 marcó el lobo jujeño, apertura del marcador. Hay un gol en la tarde de domingo, lo hizo Leandro González. Gana Gimnasia 1-0. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. 44, vamos a ver cuánto adiciona, ya casi tiempo cumplido. Así en el fondo termina reventando, pum, para arriba esa pelota. La gente de Almirante Brown la venía buscando por acá, casi recepciona bien Maidana, sin embargo se cruza así García para el equipo de Almirante Brown. Lo tiene cerca por acá Colombini, intenta Colombini habilitar, Ojeda se va metiendo, así cubre bien con el cuerpo Rey Salinas esa pelota, así la tiene el defensor de Gimnasia, tirando, ganando unos metros con el balón en la cancha. Peinaba Esteban González, así tocaba en la pelota, sanciona Lucas Novelli, será para ellos el tiro libre cerca de la mitad de la cancha. ¿Samuel? Sí, Fabián. Un minuto más se juega. Uno más entonces, ya estamos en tiempo cumplido, se va a terminar en cualquier momento y la ventaja la tiene Gimnasia de Jujuy. Recién marcó Leandro González, haciendo explotar a todo el estadio, está ganando por la mínima el lobo jujeño. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Y acá casi gana Gimnasia, tuvo que salir Martínez, esforzado el arquero de Almirante Brown a cortar el juego. Cuando se venía Méndez, acompañaba a Leandro González y por el otro sector también se venía Palavecino. La pelota la tiran a un costado, será para Gimnasia la última. Ya estamos en los últimos 15 segundos. Vamos hasta los 46. Lo importante que está ganando Gimnasia. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. Se terminó, señoras y señores. Lucas Novelli señalando la mitad de la cancha. Y qué gol que metió Leandro González para darle esta victoria, para que se vaya el equipo de Darío Franco con la tranquilidad de que ya tiene apertura en el marcador y Gimnasia realmente encontró el gol en un momento difícil, en un momento con muchas imprecisiones, finalmente se le termina dando a Leandro González. Pero ya lo va a analizar enseguida Fabián Soto. Nosotros nos vamos allá a Estudios Centrales y ya volvemos para el comentario y los segundos 45 minutos. Gana Gimnasia 1-0. Nos vamos a una pequeña pausa, ya vamos a estar de vuelta para el segundo tiempo. Bien por Gimnasia, que está ganando ya 1-0 el Capo del Norte contra Almirante Brown. Pausa y ya estamos de vuelta.